Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 235. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Octava temporada. Fue guionista de Tato Bores, dio luz a todo por dos pesos. Es uno de los creadores de Peter Capusotto y sus videos. Hoy cuenta quién es Pedro Saborido. Tratamos de alguna manera de crearnos nuestras propias leyes del éxito, que son las propias. Es difícil. Vivimos desde los 5 años donde nos califican constantemente, ¿no? Ya en la escuela, bueno, malo, regular, 7. Siempre es la mirada del otro que nos califica. No nos preguntaron a nosotros. ¿Qué tal? A mí me pone la maestra, sigue así. Y yo no me preguntaba, vos, de verdad, yo no sé si quiero seguir así. Estoy todo el día estudiando como un animal, no sé si quiero seguir así. Sigue así, te dice ella. Y por ahí nosotros no queremos seguir así. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Los hombres sensibles de Flores, los hombres sensibles del barrio de Flores, confiaban más en las corazonadas que en la razón. Los refutadores de leyendas, en cambio, la gente que sabe, que esto, que lo otro, tienen razón, pero nada más que eso, razón. Esto decía Don Dolina. Hoy, señora, vamos a tener el rinconcito de orientación vocacional. Nos llaman las amas de casa que tienen niños en primaria o en secundaria, incluso. Dicen, Don Carlos, usted, ¿por qué no da consejos a los chicos a ver qué tienen que estudiar? Mira, por ejemplo, un anticipo. Señora, lápiz y papel. Si el nene quiere estudiar guitarra, suponete, ¿no? Usted piensa que le vendría bien estudiar guitarra. ¿A dónde lo manda? 3 opciones. ¿A un pianista, a un guitarrista o a un bandoneonista? Al guitarrista, obviamente, lógica pura. Vamos a ver a dónde lo mandó la mamá. A Jorge van der Mole, uno de los mejores guitarristas y compositores y músicos, etcétera, de Argentina. Vamos a ver a dónde lo mandó. Porque nosotros estamos haciendo acá ciencia. Esta es la radio de una universidad, no podemos decir lo que nos parece. Tenemos que decir lo que funciona en la realidad. La ciencia se ocupa del mundo real, o de la creencia, que a mí me parece que... De esa parte no. No. Así que hay gente que le parece que hay que mandarlo al nene a aprender con un guitarrista. Nosotros decimos, no, no. No, porque no te va a salir un Jorge van der Mole. Un Jorge van der Mole, compositor de las canciones más bellas que se han hecho, lo llevaron, como corresponde, a estudiar guitarra a un bandoneonista. Esto es lo que dice la ciencia, por lo menos. Y la composición musical a mí, ¿sabes qué? Me produce una admiración adicional. Porque, mirá, hablando de vitalismo, ¿no? Sería, están los moralistas, no usted, señora, la vecina, que se la pasa diciendo todo lo que está mal y cómo deberían ser las cosas, una moralista. Y después están los que se ocupan de la vida, se ocupan de que lo que salió mal no salga tan mal la próxima vez. Y un compositor no puede ser un moralista, salvo que vaya a componer melodías parecidas a las que ya existen. El tipo tiene que generar una canción que no exista. ¿Cómo haces para navegar en los mundos que no existen si estás atado a lo que está bien y lo que está mal? Por eso es que hemos puesto el ojo esta noche en los compositores o los creadores como Pedro Saborido, que nos va a hablar dentro de un ratito. Pase, Pedro, pase, ya enseguida estamos con usted. Pero antes yo quería que escuchemos un poco más a Sergi Torres. Así cerramos el tema del caballo. ¿Vos pensás que alguien habrá entendido por qué este programa se llama No encuentro a mi caballo? No tengo la más mínima idea. Puede que sí, puede que no, vaya a saber uno. O sea, vos tampoco lo encontraste igual que yo. Estamos buscando, no. Seguimos buscándolo. Yo acá lo que me traje es un cacho de alfalfa. Así que si anda cerca, va a venir. Tiene que venir. Abrirse a vivir el instante también implica abrirte a no vivirlo. La aceptación plena de tu vida implica aceptación plena. Incluso darte cuenta de que no estás aceptando este momento. Eso forma parte de la aceptación. Pero nuestra personalidad no lo permite. Nuestra personalidad inmediatamente quiere tomar el papel principal de la historia y cree que estar aceptando es aceptar todo el rato. Y no, la aceptación implica que no acepte esta situación. Eso es uno de los conflictos de las personas que empiezan a escuchar esas ideas. Las personas espirituales o que se creen espirituales, y lo que hacen es que convierten sus personalidades en personalidades espirituales, pero no se permiten salir de esas personalidades. De ahí que la idea de todos somos uno, todo es perfecto, todo lo que estamos diciendo para este documental sea usado de una forma opuesta. Es decir, que todos seamos uno, yo lo uso para no sentir lo que yo siento cuando tú llegas tarde. Entonces tú llegas tarde y tú me dices, perdona, he llegado tarde, tal. Yo te digo, no pasa nada, todo es perfecto. Y dentro me estoy muriendo de rabia. ¿Sí? Entonces yo uso la idea, todo es perfecto, todo ocurre por algo, y me estoy muriendo, eso es una falta de respeto a mí mismo, es una falta de honestidad hacia mí mismo, es una falta de honestidad hacia ti, es una falta de apertura a la vida, de darme cuenta de que estoy rabioso, de darme cuenta de que quiero que llegues a la hora, de que quiero controlar mi vida. Y eso es para mí la base de esto, no la idea, sino la experiencia de nuevo. Así que hay muchos seres abriéndose a la espiritualidad de forma conceptual. Se cae eso al suelo. ¿No? Pasa nada, el jarrón que valía 50.000 euros se cayó, pero es perfecto porque es para enseñarme a desapegarme. No, es para mostrarte que aún tienes miedo de que ocurran ciertas cosas en tu vida. Que estás rabioso de lo que ocurre en tu vida, que no quieres aprender a desapegarte ni nada, quieres ser espiritual. Ese punto para mí es básico. Tú imagínate un volcán espiritual. No lanzaría lava, lanzaría pétalos de flores. ¿Y eso de qué le sirve al planeta? No le sirve nada. El planeta Tierra necesita una nueva isla en medio de este océano. Por lo tanto, necesita lava, pasión, fuego, materia, luz, para poder dar forma ahí. Un volcán espiritual diría, me está pasando algo, pero todo está bien. No voy a permitir que esto ocurra. ¿Qué pasa si pierdo el control? Que estarás vivo, que cumplirás tu función, que vivirás lo que tienes que vivir, que aprenderás de lo que vives. Este es nuestro flamante amigo Sergi Torres, que nos parece muy rico, ¿eh? Lo escucharemos a lo largo del año, seguramente en varias intervenciones. ¿Cómo nos pasa con todos? Nosotros somos difíciles, señora. No estamos en completo acuerdo con Sergi, ¿no? De hecho, yo tuve que editar algunas cositas, algunas subordinadas edito. Subordinadas es digamos, comentarios que no hacen a la idea principal, si no, no lo pasaríamos. Pero me encantó muchas cosas que dijo y no las suelo escuchar habitualmente. Tenés que vivir al instante. Eso incluye vivir que no querés vivir al instante porque estás pensando en lo que vas a hacer mañana. Eso también es vivir al instante. Esas vueltitas, como la del caballo, pega a veces Sergi, ¿no? Aceptar lo que te pasa incluye que no estás aceptando lo que te pasa. Yo no encuentro otro modo que no sea dar estas vueltas. A él también le pasa, lo voy a decir en otro audio, no sé si hoy, que no encuentra las palabras, porque estamos buscando un caballo. Estaba por allá, no sé, está por allá, no sé. Está siempre abajo nuestro. Entonces es difícil de explicar. Jung, Carl Jung, un psicólogo muy famoso, usaba una expresión más categórica todavía. Decía, es como buscar al león que te ha devorado. Vos estás adentro del estómago, viste, estás en una caverna, no sabés lo que es, medio calentita, húmeda, con una linterna, che, ¿y el león este dónde está? Hace un rato yo lo vi. Hermanito, claro, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te explico que estás adentro del león? Y acá sería lo mismo, ¿eh? Gente, dice Sergi, que tiene una espiritualidad conceptual. Está queriendo decir teórica. ¿Entendés? Pero claro, inevitablemente, como nos pasa a nosotros, él a veces para explicar las cosas termina traicionándose, porque estamos buscando el caballo. Está abajo, sí, bueno, pero es que estamos buscando el caballo. O sea, hay un momento en que vos no podés abrir la boca porque cada cosa que decís implica a su vez una traición a lo que estás tratando de explicar. Por ejemplo, te pasa eso porque tenés que aprender a desapegarte. Y yo digo, ¿se puede aprender a desapegarse? Sergi estaría de acuerdo conmigo, estoy seguro. ¿Se puede aprender a desapegarte? ¿O es como lo del egoísmo? Hermanito, yo te pongo una Coca-Cola, vos te la agarrás y te la tomás. Te pongo una chica que te da bolilla y te la agarrás. Te pongo una carrera universitaria que te vendieron que te va a servir. Hay algo que te pasa que vos te agarrás a cada corcho que flota en el agua. ¿Qué te está pasando? Entonces, hay que aprender a desapegarse. Ese es el ejercicio. Hay que aprender a cruzar a las viejitas en los semáforos. O hay que ver, como decíamos, ¿qué te pasó? Que tenés que apegarte a tantas cosas. ¿Qué te pasó? Que ves la viejita. Está ahí, es igual a tu abuela. Parece buenita, como parecen todas las señoras mayores. ¿Qué tienen que decirte? Sí, flaco, ¿te das cuenta que esa señora necesita ayuda? Bueno. ¿Qué pasa si pierdo el control? Otra frase que anoté así al pasar. Y ese es el asunto, ¿eh? Cultura occidental igual controlar. O ser controlado. Pedro Saborido es coautor junto con Diego Capusotto de unos programas, porque son varios ya que salen en televisión y en radio también. Este año en La Bruja de las Palabras, casi todos los programas va a haber algo de Pedro Saborido y Diego Capusotto, ¿eh? Como recién la famosa obra de teatro. Espero que nadie llame para preguntar en dónde se pasa. Pero si alguien llamara, ¿cómo puede hacerlo, Nadia? Nos puede llamar al 42-21-600 o mandarnos un mensaje de texto al 155-011-525. Y si no, al WhatsApp, a los efectos que dijimos hace un rato. Para especialmente los que no se comuniquen con nosotros durante la emisión del programa, sino una vez finalizado el programa o durante la semana, el WhatsApp es el 154-738-438. El primer 15 no es indispensable. El prefijo de Jujuy es 0388, o sea que el WhatsApp sería 388-4738-438. Esto figura además en el blog de La Bruja de las Palabras y nadie está prosiguiendo a escribirlo en el Facebook, que es muy fácil de encontrar porque es igual al nombre de nuestro programa, La Bruja de las Palabras. Vamos a escuchar algunas cositas que dice Pedro Saborido en el contexto de las charlas TED. La versión completa de lo que vamos a escuchar fragmentado hoy se puede encontrar fácilmente en YouTube. Usted pone Pedro Saborido TEDx de ideas y palanganas, pero no hace falta, supongo. Está dando una charla a un conjunto de chicos. El programa de Diego Capusotto y Pedro Saborido es legendario, es muy seguido por los chicos menores de 30 años, digamos, en Argentina por lo menos. Muy desfachatado, hemos escuchado recién el ¿quién fue? Inesperado, o sea, qué creatividad. Uno dice, ¿cómo se le ocurrió hacer semejante cosa? Vamos a empezar un poco a hablar de la idea del talento. Básicamente trabajamos mucho, lo cual puede ser patético en el caso de que son idioteces las que salen, pero trabajamos mucho, y el tema de que también dicen, están fuman y... Tampoco, prueben y al otro día van a escuchar... No sale nada de ahí. Nuestro método consiste en sentarnos y tirar la mayor cantidad de ideas posibles. Es realmente desagradable vernos trabajando porque son dos tipos que están así. Y de pronto aparece algo o empezamos a asociar algo. ¿Por qué? Porque hay un programa, hay un horario, hay una grabación. No podemos estar esperando a la inspiración. Tenemos que salir e ir a buscar esas ideas. No nos queda otra. Tenemos que trabajar buscando y de cada cosa ver si puede llegar a madurar para que sea algo posible, ¿sí? Muchas veces nos preguntan, ¿y los personajes? Los personajes van a veces saliendo como de a poco. Una vez estaba en la casa de Diego tomando mate y de pronto él dijo, che, sería bueno un tipo que canta melodías pelotudas, pero de pronto habla de una molotov. Y ahí se empezó a armar Bombita Rodríguez, que fue un proceso en el cual se le van sumando cosas. No es que estemos trabajando todo el tiempo tratando de buscar ideas, pero sí hay un proceso en donde estamos acostumbrados a detectarlas, y eso viene con la práctica, no es ningún don natural, se trata de ejercerlo. Es estadístico, ustedes si hacen 10 o 12 ideas, una va a estar buena. Uno se sienta y empieza a notar ideas y posibilidades y una va a estar buena. Cuando lleguen a la 12, será la 13, en la 14, en la idea número 30, pero todos van a poder encontrar una idea en algún momento o algo que se pueda llevar a cabo. Porque también está ese tema, que una idea que no se puede realizar no es una buena idea. Esta es para cartelito. Una idea que es imposible o que tiene muchas... Yo se me puede ocurrir, mirá, estoy con ganas de ser astronauta. Que tenés 50 años, sí, la NASA son unos hijos de puta, qué sé yo. Pero si bajamos un poco y vamos a ideas más posibles, sí, entramos en un territorio donde nos encontramos frente al desafío que una vez que tenemos la idea, si la idea no empieza a realizarse, si no se echa a rodar, es una idea muerta. Entonces no existe, entonces tampoco sirve muchas veces enamorarse de una idea porque esa idea los puede llevar a la frustración de no poder ponerlas en práctica. ¿Hace falta que estemos de rodillas para escucharlo a Pedro Saborido o nos podemos sentar? Nos sentamos. Ah, bueno, ok. Porque después te lastimas las rodillas. Interesantísimo, ¿eh? Es para volver a escucharlo este audio. Está contando un poco cómo hace. Las cosas que dice me parece que las dicen habitualmente este tipo de cosas los creadores, ¿eh? Por ejemplo, trabajamos mucho. Pedro Saborido dice que el talento no, en todo caso será un agregado, pero trabajamos mucho. En La Bruja de las Palabras también trabajamos mucho. Ese es el secreto, si es que lo tenemos, es eso, es sentarnos en un programa a comentar audios que ha llevado, no sé, 50 horas previas de trabajo para encontrar los audios, editarlos, que valgan la pena. Después, todo este ejercicio nos pone en un lugar en el que, claro, eventualmente hacemos comentarios que no se escuchan tan fácilmente, pero antes tenemos 50 horas de estar escuchando a los Saboridos, a los Fandermoles, a los, claro, un montón de tipos, y a todos los que hemos escuchado y que decidimos no poner, y que nos va enriqueciendo la mirada, puestos, posicionados en generar, creo que lo dijo, ¿no?, un programa que tiene una hora determinada en la que comienza, con lo cual está esa segunda cosa además de la inspiración, de todo eso, muy lindo, bárbaro. Bueno, hermano, pero ya está, mirá que dentro de 2 horas tenemos que ir a la radio. Es trabajar mucho. Esto, lo hacemos porque no nos queda otra. A veces cuando a los adolescentes nos pasa eso. O sea, nos imaginamos perfecto el escenario, el público, las luces. Pero falta esta cosa un poco más perentoria. Decir, bueno, hermanito, y una vez que esté todo eso, ¿vos qué vas a decir cuando estés arriba del escenario? ¿Qué vas a decir? Hola, buenas noches. Están todos mirándote con cara de piedra. Tenés que aportar algo ahí. Entonces, bueno, trabajás mucho, tenés un plazo, estás con el reloj, y bueno, sí, está bien, vos querés trabajarlo mucho, bueno, no duermas entonces esta noche, así tenés el tiempo. Y después otra que se le cayó es, si la idea no se echa a rodar, es una idea muerta, no existe. Y a veces a los adolescentes nos pasa que atesoramos como algo muy valioso y entrañable ideas que posiblemente no vamos a poder echar a rodar. Pero ojo, ojo, volvemos a lo que decía Sergi hace un rato. Eso es lo que te pasa, ahí estás. No reniegues de eso. Lo que pasa es que, hermano, el programa es mañana a las 4 de la tarde. Así que está fenómeno que vos delires, pero para mañana, ¿qué hacemos? Las dos cosas están bien. Está bien que delires, está bien que ames cosas que nunca van a existir. Pero en un momento, lo del astronauta me encantó. Yo quiero ser astronauta, tengo 50 años, pero los de la NASA son unos atorrantes porque no... Y no, no le eches la culpa. Estás teniendo una idea que de por sí ya no puede echarse a rodar. Está perfecto que la tengas. Ahora, ¿qué hacemos mañana? Nada, cositas, cositas. Enojate un rato y cuando te toque, el día que te contraten, digamos, para tus geniales ideas, vas a ver que comienza una cuenta regresiva en la que vas a tener que finalmente tocar esa canción genial que compusiste, a ver si suena tan buena como dentro de tu cabeza antes de llegar a esta realidad que es una HDP, dijo, ¿no? No, lo interesante, digo, que dicen en este audio, para mí, ¿no?, es de que habla de una idea que debe poder ser realizada. O sea, esta cosa de que no es solamente simbólico o solamente racional, sino que tiene que ir a la práctica, al mundo real. Eso me parece muy, muy rescatable, porque solemos tener la idea por un lado y el accionar por el otro, o sea, en este mundo moralista occidental en el que vivimos. Pero lo que te dice el tipo es, no, hace una idea que sea realizable, que vos podás articular con la realidad. Y lo está diciendo un loco atorrante, más atorrante que vos, Chango, más atorrante que vos. No, no te lo está diciendo la directora del cole. Ufa, otra vez con lo mismo, está bien. No, te lo está diciendo el loco, el que vos admirás. Ese te está diciendo esto, lo otro. Y otra cosa que dijo, que da el tono de que el tipo está jugando. Echamos a rodar algunas ideas para ver qué pasa cuando lleguen a la realidad. ¿Entendés? Incluso cuando la idea está buena, el tipo sigue mirando a ver qué pasa. Tiene la frescura del que sigue jugando y entonces va a seguir ajustándose. Pero ahora va a decir cosas más maravillosas todavía, que tienen que ver con el vitalismo más vitalista, si me permite la expresión. La constante producción de ideas y el echarlas a rodar, para ver qué pasa con esa idea cuando se topa con la realidad. La realidad es una hija de puta, ustedes lo saben, y nos tira todo abajo constantemente. Pero si nosotros esas ideas las ponemos en marcha, las hacemos rodar, cada uno de esos problemas que van apareciendo los vamos a naturalizar y los vamos a ir superando. ¿Sí? Es como un nene de un año empieza a caminar y uno tiene ya naturalmente el problema de caminar resuelto. No va diciendo taco, suela, punta, punta, suela, taco, pa... No, camina. Esa naturalización de los problemas son las que después, a nosotros, en nuestro caso, hace que cuando tenemos una idea la tratemos de llevar a cabo como sea. Y eso no quiere decir amenazar gente, simplemente quiere decir ver las posibilidades con lo que contamos y a partir de ahí trabajar y tratar que la idea llegue a un puerto. Y es ahí donde inventamos cosas estúpidas como que un mozo simplemente es una manga blanca que entra y con una cuenta. Es decir, con las posibilidades que tenemos, tratar de llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque hay una parte donde si las ideas empiezan a marcarnos que no las realizamos, empezamos a sentirnos que no podemos. Empezamos incluso a poder llegar a tener que odiar a esa idea, a resentirnos con la idea porque no la podemos hacer. Trabajamos de una manera donde el método y la propia producción es el aprendizaje, donde eso nos va dando una revancha, donde constantemente ponemos algo en riesgo, en un tamaño donde no daña a nadie, y podamos ir perfeccionando eso desde sketch a sketch y semana a semana. No tengo más nada que decirle que si se van con una idea de acá, mídenla, la miden, de sisa, de todos lados, traten enseguida de ponerla en práctica, traten enseguida de hacerla rodar, y si no funciona, busquen otra. Pero que nunca, que una idea que tienen o la vocación que han elegido los haga sufrir y los vuelva resentidos. Nada más, muchas gracias. Que nunca una idea los haga sufrir y los vuelva resentidos porque no pudieron aplicarla. Fíjate, de vuelta volvemos al egoísmo. Porque vas a terminar egoísta, sería. O vas a terminar el viernes a la noche queriendo ser un ganador. ¿Por qué? Porque el juego no te salió. ¿Por qué no salió el juego? Porque no completaste el ciclo de quiero hacer algo, pienso cómo hacerlo, llega el momento de hacerlo, lo hago y después lo ajusto, y la próxima vez que no entraste en ese ciclo, que no es glorioso, nunca es glorioso, es más o menos, pero la segunda vez es un poco mejor, la tercera es desastroso, pero la cuarta es mejor que todas las otras tres. Entraste en ese juego, es profundamente vitalista esto que está diciendo, es como un nene de un año. Camina, no dice apoyo el talón, después la apoyo, no, camina, entonces lo probás una vez, no te sale, lo probás otra vez, entras en este de a poquito, te va saliendo en un mundo que es modesto, tenés que sacar las grandilocuencias de las tías, de los libros de autoayuda, de los señores que venden programas de televisión para ser felices, en el mundo modesto vos de a poquito vas haciendo lo tuyo, lo que más o menos te sale, lo que vos pensás que te exprese, que puede ser útil a otro, y modestamente vas generando el músculo adecuado. Y fíjate, cerrá la puerta, que no quiero que me escuche el rector. Yo estaba viendo unos videos de cómo hacer conservas caseras. Una señora de algún país caribeño, me imagino yo, Lorena Lara, gracias Lorena. Al final ella explicó todo, ¿no? Y se pregunta, parecido a Saborido, ¿no? ¿Cuál es el mejor método para conservar? Esto es sabiduría zen o vitalista. A ver, Lorena, ¿cuál es el mejor método? Y bueno, ya para terminar, para no hacerte la cansada. ¿Existe el mejor método, el perfecto, para lo del envasado? Sí. Te voy a decir cuál es. En el que te perfecciones. Ese es el mejor método. El que se te facilite más, el que te guste. ¿Por qué? Porque vas a ir teniendo la experiencia, vas a ir cometiendo errores y vas a ir ensayando, equivocándote. Gracias. Y corrigiendo. Ensayando, equivocándote, corrigiendo. Eso es lo que te va a hacer experto. Y ese va a ser el mejor método para ti. Esos lujitos que nos damos en La Bruja de las Palabras, a veces, hablando de los compositores, ¿no? Los creadores. Están conversando dos grandes compositores. En el programa de Alejandro Dolina, está charlando Dolina con Joan Manuel Serrat. ¿Qué componés primero, la letra, la música? ¡Shh! ¡Cállate, gallo! Las veces que he trabajado con otros autores, pues me ha sido más difícil trabajar, digamos, por ejemplo, con la poesía de Hernández que con la de Benedetti, porque pues, por la razón tan sencilla y que con Benedetti podía hablar por teléfono. Y esto solucionaba muchos problemas. De todos modos, a mí me parece que vos, como nadie, has manejado un metro difícil como es el soneto. El soneto es muy difícil. El soneto es muy difícil. Y sin embargo, hay melodías que salen como el soneto mamá, con mucha fluidez, y es raro eso. Y a mí hay uno que me gusta, mío, que, bueno, mío, por él, un soneto de Hernández al que le puse música, que realmente también estoy muy, muy satisfecho. Pero el soneto es difícil, pero es muy agradecido cuando está... ¿Cuál es el soneto de Hernández? ¿Qué? Hace un brillo por la pena, casi Bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Donde yo no me hallo, no se halla. Hombre más apenado que ninguno. La bruja ni las palabras. Pena con pena y pena, desayuno. Pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos, penas me oponen su corona, cardos, penas me azuzan sus leopardos, y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, circundada de penas y de cardos. Cuánto penar para morirse uno. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. De colección.